para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Frasier podría tener un revival. La popular sitcom regresaría de la mano de Paramount Plus. Por ahora, las conversaciones aún están en etapas muy iniciales y el principal punto a considerar es el factor económico, ya que la original fue muy exitosa y el elenco esperaría los mismos sueldos de aquel entonces. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.